En el gobierno del estado de Sinaloa, el emprendimiento y la innovación son temas que ocupan un espacio preponderante en nuestra agenda de trabajo. Para la creación de empresas y proyectos tradicionales, sociales y de alto impacto. Por ello, la vinculación con el sistema de emprendimiento nacional y lógicamente estatal es fundamental para el desarrollo e impulso de los sectores estratégicos regionales, por lo cual más de 12 estados del noroeste del país serán convocados a participar en esta ocasión en una agenda de trabajo regional en el marco Emprendamos Sinaloa. Por eso, este evento Emprendamos Sinaloa lo consideramos como el foro de emprendimiento más importante del noroeste de México. El alcance de este evento va a ser de más de 7,000 asistentes, más de 2,000 metros cuadrados de exposición, 7 laboratorios Maker Lab mostrando prototipos fundamentales, más de 20 empresas exponiendo productos y servicios, más de 50 expertos en tecnología, administración, finanzas y estrategias comerciales, ofreciendo asesoría gratuita a jóvenes, emprendedores y empresarios participantes. Más de 5 plataformas de fondeo y un demo play, lo que significa una presentación de proyectos de alto impacto ante inversionistas. Más de 10 conferencistas de talla regional y nacional, más de 25 talleristas del ecosistema de emprendimiento nacional e internacional.